Las familias para revivir las tradiciones y compartir felicidad en torno a la radio. Regresan a la emisora cultural de Pereira los especiales de Navidad Internacional de Onda Global. Esperamos al aire todos los domingos de diciembre de 3 a 4 de la tarde para disfrutar de la mejor música y las costumbres navideñas de diferentes lugares del mundo. En el dial 97.7 FM, emisora cultural de Pereira, en Navidad y fin de año, la radio que llevas en el corazón. ¡Feliz Navidad desde Onda Global! Por los animales de compañía y por la fauna silvestre, dile no a la pólvora. Así evitas infartos, pérdidas y atropellamientos a causa de su reacción por miedo. Que tu mejor regalo sea cuidarte y cuidar a los tuyos en esta Navidad. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en 97.7 FM. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación: Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos en este programa que muestra artistas, bandas que se mueven desde la independencia, desde lo alternativo, desde lo transgresor, normalmente desde el rock y el pop, es lo que mostramos acá en Escena Indie, pero también en muchos casos en sonidos experimentales, también electrónicos y demás. Muchos de ellos tienen que ver también con el rock y el pop. Y hoy, uno de los grandes de la escena electrónica. Se trata de un grande, les voy a decir cómo se llama, y quizás alguno de sus fanáticos van a reconocer este artista solo con el nombre real: Richard Melville Hall. ¿Sí? ¿Saben quién es? Pues resulta que es descendencia de un escritor muy importante en Estados Unidos. Pasaría a ser como el tío tatarabuelo, algo así, el señor Herman Melville. Estamos hablando de Richard, el artista que vamos a escuchar hoy es Richard Melville, pero pues el escritor de esa gran obra Moby Dick se llama Herman Melville. Pues Richard toma el nombre artístico de este tío tatarabuelo, de esa gran obra de Estados Unidos, Moby Dick. Sí, hoy el artista neoyorquino Moby. Este señor que es músico, este man es un músico tremendo, toca teclados, toca guitarra, toca batería, mundo de vainas, y también pues hace rock y hace música electrónica y muchas más cosas. Moby, el día de hoy en Escena Indie. Este señor inició en los 80s tocando rock, de hecho en una banda de corte hardcore punk. Increíble, ¿no? Uno dice, uy, man, que hace electrónica. Pues sus inicios fueron en el hardcore punk, en el rock, en esa Nueva York de los años 80s. Pero él después empezó a incursionar en la música electrónica, a hacer sus propias mezclas, a hacer sus propias cosas. Se fue metiendo en grandes ligas, trabajando para música en la televisión, en el cine. Empezó también a tener colaboraciones o participar en giras de grandes como The Prodigy, por ejemplo, que también la hemos tenido acá en Escena Indie. A trabajar con grandes como Pet Shop Boys, que también hemos tenido acá en Escena Indie. Mejor dicho, un artista que se fue metiendo en este mundo de la electrónica y se ha convertido en uno de los grandes, porque no solo es músico, sino que también es productor musical, DJ. Y que se podría decir que su etapa como Moby, con ese seudónimo, nace en 1989, pero su primer disco aparece a mediados de los 90. El disco Everything Is Wrong. Pero vamos a escuchar su segunda placa, su segundo disco, también de mediados de los 90, estamos hablando de 1995, así es, 1995, Feeling So Real. Aquí empieza ya a tener mucho éxito, mucho reconocimiento también. Y lo que vamos a escuchar hoy de Moby en Escena Indie. Pues arranquemos de una vez con la música. Y los que saben de música electrónica, pues entienden que en una obra, en una canción, en una composición, hay diferentes mezclas, hay diferentes versiones. Encontramos de Feeling So Real, pues la versión Edit, la versión Remaster, Hall, Old School Meets, West Band Meets, Ray Kane Remix, Moby's Dub Meets, The It Meet Edit. O sea, hay muchas versiones y realmente es que uno dirá, ay, pero es la misma, no. Realmente hay muchos, muchos cambios. No obstante, también en este Feeling So Real encontramos una canción cantada por Moby llamada New Down Fates. Escuchemos un poco de este Feeling So Real, de las primeras producciones de Moby, hoy en Escena Indie. Here we go. Escena Indie, música sin barreras. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, originando desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en el corazón de Pereira, para el eje cafetero norte del Valle, 97.7 FM, y en internet, emisoraculturaldepereira.com. Hoy con el sonido de este artista estadounidense neoyorquino, Moby, uno de los grandes exponentes de la música internacional, sin duda alguna, música electrónica, ambient, dance, rock, down tempo, techno. Ese artista que, como les decía al inicio, inició en una etapa muy rockera y luego desde los 90 se metió por el mundo de la música electrónica. Y hoy estamos escuchando una de sus primeras producciones llamada Feeling So Real. Si bien su mayor éxito lo logró, fue a finales de los 90, en 1999, con su sencillo Play. Y el disco Play, realmente, 1999, ha sido uno de sus éxitos más impresionantes de música techno. Pero hoy estamos escuchando a Moby, como ha sido costumbre acá en Escena Indie, indagando por las primeras obras de estos grandes artistas mundiales, que si bien no podríamos decir que son completamente independientes en este caso, digamos que estos primeros discos de Moby sí, pero es que además hacen una música alternativa dentro de la música electrónica y son grandes influencias, son grandes referentes para muchos otros artistas que se mueven desde la independencia también. Por eso tenemos acá a Moby en Escena Indie, este señor llamado Richard Melville Hall, que nació el 11 de septiembre de 1965 en Harlem, Nueva York. Harlem, que es uno de esos barrios realmente históricos, míticos de Nueva York, por toda esa historia que tiene de sus calles, de sus culturas, de sus subculturas y demás. Moby, escuchemos un poco más de esas primeras producciones, Feeling So Real. Moby, hoy en Escena Indie. We'll be right back. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Yes. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Continuamos en Escena Indie hoy con un poco de los sonidos electrónicos techno del artista Moby, este artista neoyorquino, que ha sido uno de los grandes, sin duda alguna. Un artista que ha sido también polémico por el lado de que ha tenido sus conflictos con otros músicos, pero tiene carisma. Es ese calvito aquel con gafitas. También tiene su carisma y tiene muy buenos videos. Un artista con muchas reproducciones en plataformas como YouTube. Realmente es un artista tremendo. Tiene una discografía súper amplia. Muchos discos, muchas colaboraciones también. De hecho, a mediados de los 90, cuando estaba dándose a conocer, lanzó un álbum hard rock electrónico llamado Animal Rights. Y que tuvo la oportunidad de entablar una gira europea junto a la agrupación Red Hot Chili Peppers. También se empezó a meter más por el cine, por muchas otras cosas, haciendo música este artista, nominado a muchos premios, con una presencia increíble también en MTV de esa década del 2000, que fue muy importante. Moby, que sigue activo, una discografía, como les decía, muy, muy grande. Que hay que seguir explorando acá en Escena Indie. Tiene varios documentales, ha sido una persona también activista, defensor de muchas causas. Él además es vegano desde hace mucho, mucho tiempo. Y se ha metido también por ahí en muchas cosas, en muchas causas sociales. Moby, vamos a escuchar un poco más de este artista el día de hoy en Escena Indie. Estamos escuchando algo de sus primeras producciones de mediados de los 90. Yo los dejo con un poco más de su música, los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, chao.

Una canción de David Guetta para comenzar, Estrellas de Medianoche, y Chris Willis en la voz. El tema Love is Gone, el amor se ha ido. Estrellas de Medianoche, eso es fin de semana. Y esta es la emisora cultural de Pereira 97.7 con lo mejor del dance. 11 de la noche, 2 minutos de este viernes. Hoy estamos a 29 de noviembre 2024. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Y ahora pasamos con una canción de los 80. El tema es de The Train, You're the One for Me. John Jairo Muñoz acompañándolos en Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. That's where we run. Everyday people do everyday things. una canción de Alesso con Top Law, We Could Be Heroes, podríamos ser héroes. En Estrellas de Medianoche, la música disco.